En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. La legislatura aprobó el proyecto que aumenta la cantidad de estatales que pagarán ganancias. Con 23 votos a favor y 17 en contra, la legislatura de Río Negro ratificó ayer el consenso fiscal 2018 firmado por el gobernador Alberto Gretigné con el gobierno nacional el pasado 13 de septiembre. Ese consenso conlleva el compromiso de cumplir con la ley de impuesto a las ganancias para los sueldos estatales. Ni los argumentados discursos de los legisladores de Frente para la Victoria, ni los pedidos de los dirigentes sindicales, ni la oposición generalizada de los estatales rionegrinos hicieron desistir al gobierno de aprobar la nueva ley. En poco más de 2 horas de debate, finalmente el gobierno de Gretigné impuso su mayoría automática y ahora no menos de 3.000 estatales se sumarán a los que ya venían pagando las ganancias. Los bloques minoritarios de la Unión Cívica Radical y la coalición cívica ARI, afines al gobierno provincial, también votaron a favor de la ratificación del consenso fiscal. La sesión se realizó con la legislatura vallada y un control estricto para el acceso a la cuadra. Hubo trabajadores judiciales en la esquina de San Martín y Belgrano y una asamblea de los legislativos en el hall de entrada que duró más de una hora. Firman convenio para la cesión de tierras con destino a la futura pista de canotaje. Esta mañana a las 9 en el despacho del intendente José Luis Fulque se va a firmar el primer convenio urbanístico que va a permitir la cesión de las tierras necesarias para la construcción de la futura pista de canotaje. La suscripción será entre la Municipalidad de Viedma y los propietarios de esos lotes, linderos al predio del ferrocarril, cerca del Puente Viejo. El proyecto ya fue presentado en la Secretaría de Deportes de la Nación y cuenta con el apoyo de la provincia de Río Negro y la Municipalidad de Viedma. Con la cesión de las tierras necesarias se avanza en este importante proyecto que dotará a Viedma de una de las pistas olímpicas de canotaje apta para competencias internacionales más importantes del país. Convocan a embarazadas y niños a aplicarse la vacuna antigripal. Según datos oficiales, solo se vacunó el 53% de las embarazadas y el 42% de los niños, un porcentaje muy por debajo del esperado a esta altura de la campaña. El Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro recuerda que todos los hospitales públicos disponen de dosis de vacunas antigripales en forma gratuita. Recuerdan que es importante que todas las embarazadas apliquen la vacuna antigripal en cualquier etapa de su gestión, no solo para su propia protección, sino también para transferir anticuerpos protectores a su bebé hasta que a los 6 meses de edad el niño pueda acceder a la aplicación de su vacuna. Además, que todos los niños de 6 meses a 24 meses deben aplicarse las dosis de vacuna, que en este caso son 2 dosis de vacuna antigripal, con un intervalo de 30 días entre una y otra dosis. La Mutual del Magisterio también fue estafada por una de las farmacias investigadas por la justicia. El presidente de esa mutual, Pedro Bichara, confirmó que enviaron una nota al Colegio de Farmacéuticos anunciando la suspensión preventiva de los pagos a raíz de las inconsistencias que encontraron en los registros correspondientes a una farmacia que también está involucrada en la causa de Lipros. Bichara explicó que las señales de alerta aparecieron en enero, antes de que se revelara el caso de la obra social estatal, a partir de un aumento importante de la facturación de las farmacias. La farmacia denunciada es Araucana, que tiene sucursales en Roca y en las localidades de la región sur, y la maniobra de estafa consistía en facturar sin documentación respaldatoria. Acuerdo unánime de condena contra 3 policías por el delito de vejaciones. El juez penal de Roca, Gastón Martín, impuso ayer la pena de 1 año de prisión en suspenso y 2 años de inhabilitación para ejercer sus funciones a los 3 efectivos de la Policía Provincial que en febrero del 2016 protagonizaron un violento episodio en Allen, hecho en el que resultó lesionado el chofer de camiones Pablo Sotelli. En la última audiencia del juicio, la fiscalía, la parte querellante y los abogados defensores habían coincidido en la pena a imponer. Los 3 policías fueron declarados culpables de haber propinado golpes y vejaciones al camionero que antes había tenido un incidente vial. Llega a Viedma la oficina de empleo móvil. El lunes y martes de la semana que viene se va a instalar en Viedma el tráiler de empleo joven perteneciente al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Durante los dos días, personal de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Viedma recibirá a los interesados en el horario de 10:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Allí se brindará información acerca de los diferentes programas nacionales de promoción de empleo, como el Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, Entrenamiento Laboral, Programa de Inserción Laboral, Capacitaciones en Oficio y el Programa de Empleo Independiente. También podrán consultar a aquellos comerciantes y empresarios de la ciudad sobre las posibilidades de acceder a los programas para incorporar personal a sus emprendimientos. El camión estará en las inmediaciones de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Viedma, en Álvaro Barros y Juan Manuel de Rosas. El Superior Tribunal de Justicia ordenó al gobierno garantizar el acceso a la educación a la comunidad del paraje Río Chico Abajo. La resolución del Máximo Tribunal de Justicia de la provincia se dio en el marco de una acción de amparo y otorga al Ministerio de Educación un plazo de 15 días hábiles para presentar una planificación concreta que resuelva la demanda educativa. Textualmente, el fallo ordena al Ministerio garantizar el acceso al servicio de educación pública a todas las personas humanas que habiten en el ámbito físico del paraje Río Chico Abajo, ya se trate de niños, niñas, adolescentes o adultos o adultas. También exige que la planificación requerida precise acciones, plazos y número de funcionarios responsables de cumplir la manda judicial. La decisión judicial se dictó a raíz de las apelaciones interpuestas por la Fiscalía de Estado y la Defensa Pública contra la sentencia de amparo dictada en el juzgado número 11 del Bolsón, que brindaba una solución puntual a una niña del paraje que perdió la escolarización debido al cierre de la escuela número 331, dispuesta en 2017 por el Consejo Provincial de Educación. Confirman la visita de Axel Kicillof a Patagones. En el marco de su gira por la sexta sección electoral, el diputado nacional Axel Kicillof y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires visitará Patagones mañana sábado para brindar una charla abierta a la 1:30 de la tarde en la Plaza Villarino. Kicillof y Verónica Magario, intendenta de La Matanza, competirán en las elecciones por Unidad Ciudadana, la alianza política que llevará a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner como fórmula presidencial. El exministro de Economía se reunirá con referentes del espacio político, representantes de distintas organizaciones comunitarias y vecinos y vecinas de Patagones. Las noticias nacionales. Con Macri, más de la mitad de las niñas y niños son pobres en la Argentina. La pobreza ya alcanza al 51,7% de los niños y adolescentes en la Argentina y registra el nivel más alto de una década, según el último informe de Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina. La lamentable cifra es un reflejo de un país que el año pasado tuvo una devaluación del 50,6%, una inflación del 47,6%, un shock tarifario y una estrepitosa caída del empleo. En el caso de la alimentación, mientras un 29,3% tiene déficit en sus comidas, un 13% pasó hambre durante el 2018. Cita el documento, que destaca además que crece de manera constante la asistencia a comedores infantiles, alcanzando el 35% del total de los niños. Los datos son de diciembre del 2018 y podrían acrecentarse en un contexto de mayor recesión e incertidumbre económica y con una inflación proyectada en 40% para este año. El trabajo de la Universidad Católica Argentina analiza inequidades asociadas a cada dimensión de los derechos del niño. Por eso se relevaron datos sobre alimentación, salud, hábitat, subsistencia, crianza, socialización, información, educación y trabajo infantil. Bolsonaro y Macri se prodigaron elogios y respaldos. El mandatario brasileño respaldó fuertemente a Macri, con quien, según dijo, comparte ideales. También le pidió a Dios que ilumine al pueblo argentino para que pueda elegir lo mejor en las elecciones generales de octubre, porque dijo, así tendremos paz, prosperidad y alegría para nuestros pueblos. El líder ultraderechista brasileño llegó acompañado por su esposa, Michelle Bolsonaro, y 6 ministros para realizar una breve visita oficial que concluyó anoche. Poco antes del mediodía ingresó a la Casa Rosada y luego de 2 reuniones reservadas ofreció una declaración a la prensa sin preguntas. Primero habló Macri, que condenó la pobreza y la violación a los derechos humanos en Venezuela. Lo hizo en momentos en que la Universidad Católica Argentina daba cuenta de que más de la mitad de los niños y niñas argentinas son pobres. Respecto a las negociaciones comerciales con Brasilia, Macri dijo que le generan una enorme excitación. Macri y Bolsonaro ni se asomaron por balcones y ventanas porque afuera ardía la bronca de miles de manifestantes que repudiaban al mandatario visitante. La producción de autos cayó un 35,5% en mayo. Durante mayo, en Argentina, se fabricaron 30.280 vehículos, un 35,3% menos que hace un año, cuando fueran 46.835. Las cifras fueron difundidas por la Asociación de Fábricas de Automotores, ADEFA. En el acumulado de los 5 primeros meses del año, el complejo automotor alcanzó los 137.266 ejemplares producidos, un 32,5% menos que en el mismo periodo del 2018. Son datos contundentes de la caída del consumo también en las clases medias en el marco de las políticas económicas del actual gobierno. La Baña calificó de fracaso absoluto y total a los 4 años de Macri. Dijo que tenemos más deuda, más inflación, deudas de cortísimo plazo, un aumento en los niveles de pobreza. El precandidato a presidente por Consenso 19, Roberto La Baña, dijo que los resultados son de un fracaso absoluto y total en estos 4 años. También se refirió al informe publicado por la Universidad Católica Argentina, donde afirma que más de la mitad de los niños y adolescentes son pobres en Argentina. Señaló que las cifras de pobreza de la UCA son absolutamente claras. Ahí está el más grave problema de la Argentina. Estamos poniendo el futuro absolutamente en riesgo, opinó La Baña. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.